¿Cómo te llamas? Fátima. ¿Estás con una pancarta y con tus compañeros? ¿Y de qué agrupación sois? Comisiones Obreras. Somos los sindicatos del país, los sindicatos mayoritarios. ¿Y esto qué quiere decir una transición justa? ¿Qué he visto es lo que está poniendo el cartel? Frente al cambio climático, transición justa. Quiere decir que bueno, pues entendiendo que todo el mundo ante la transición que tenemos que tener, yendo a un sistema con renovables, etcétera, etcétera, tiene que haber también una transición justa para aquellos países emergentes que ahora tienen una economía basada en el carbono, ¿no? Y que son países que están desarrollando sus economías. No puede ser que ahora ellos que están pues desarrollándose, ¿no? Vayan a perder esas condiciones de trabajo también, con lo cual tendremos que ayudarles, los países ricos, tenemos que ayudar a los países más pues, emergentes en este caso, a que también sean capaces de transformar sus economías hacia una economía baja en carbono, una economía justa, una economía, ¿no? Tiene un poco que ver con eso, transición justa también para los empleos, ¿no? En ese sentido un poco va también caminando. Claro, porque yo entiendo que también así hay muchas industrias en España, que eran pocas, pero bueno, que también se verán afectadas primeras, ¿no? Por los cambios que necesitan. Sí, pero eso es inevitable y además es un debate que está teniendo lugar a nivel de los sindicatos mundiales, ¿no? Eso es un debate muy interesante, pero es inevitable. Sabemos que los sectores, pues sí, efectivamente, los sectores más afectados, ¿no? La industria, por ejemplo, tienen que trabajar, tendrán que trabajar esas empresas para que haya transiciones también en su modelo de consumo, en su modelo de producir, en su modelo de utilizar también fuentes renovables para generar energía. Es decir, hay alternativas y desde los sindicatos ese trabajo se viene haciendo. Y es inevitable, pero forma parte también de esta revolución, digamos, verde, si quieres llamarla así, ¿no? Porque entendemos que el futuro o pasa por la ecología política o no tiene ningún sentido, ¿no? Ah, muy bien. Eso de ecología política se escucha muy poco en general. Tiene que venir también de los sindicatos. ¿Tú piensas que aquí tenéis un papel? Hombre, bueno, desde Comisiones Obreras trabajamos bastante para que el discurso de la ecología política impregne en el conjunto de las y los trabajadores. Entiende que no siempre es fácil, lo dices tú, la ecología política es un discurso que incluso dentro de la propia sociedad es muy poco conocido, ¿no? Los partidos, aquellas personas, mira, yo milito en un partido verde, la gente que bueno, que estamos en movimientos ecologistas, tenemos muy difícil hacer ver también que la ecología política va encaminada hacia buscar otro tipo de sociedad, una sociedad más justa, una sociedad no solamente baja en carbono, sino pues una sociedad que también combate ese capitalismo, ¿no? Y ese modelo de consumo que nos lleva también a esta rueda de la que siempre hablamos, ¿no? Es difícil, pero creo que como sindicatos tenemos un papel importante. Un papel muy importante y una labor pedagógica todavía pendiente a nivel internacional también, a nivel, y bueno, se está viendo ya, lo veremos en París la semana que viene, en la cumbre, donde tendremos un papel también los sindicatos que desempeñar y lo que tenemos que hacer es no cejar en el empeño, ¿no? De hacer entender que la ecología política es el futuro de todas las sociedades, de una manera natural, ¿eh? Yo creo que lo que pasa que, bueno, pues tendría que haber cierta prevención, es decir, es mejor que la ecología política, ¿no?, impregnase nuestra sociedad ahora antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Yo lo entiendo así. Bueno, ahora también te lo podría enlazar con todo el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Pero tenemos que ir a otro modelo de consumo que sea más justo también para las personas, ¿no? Que sea, por eso cuando te hablaba también de la transición justa, es que es inevitable. Bueno, eso o este modelo inevitablemente nos lleva, lo hemos visto, no nos ha llevado a la gente trabajadora a tener más progreso, ¿no? Sino a todo lo contrario, a que hayan dos élites, la élite de los ricos y la élite de aquellos trabajadores que al final pues somos cada vez más pobres. Yo creo que la alternativa es la ecología política y esta es una opinión personal, ¿no? Hay un debate muy vivo en el conjunto del sindicato de Comisiones Obreras para todo esto, ¿no? Pasa precisamente por otro modelo de sociedad en su conjunto, ¿no? Y no solamente hablamos del transporte, te podría hablar pues eso del modelo de empresas, de las renovables, de cómo la relación entre la gente también, ¿no? Del management ahora que se hace para exprimir al trabajador o a la trabajadora. y que saque todo lo que puede en un tiempo récord y ya después a la basura, ¿no? Un poco lo que estamos viviendo ahora. Efectivamente. Y hombre, es verdad que es muy difícil hacer entender, y yo como trabajadora también, a veces es muy difícil decir, por ejemplo, si ya hablamos de, pues es que tienes que trabajar menos horas, ¿no? Para ser... Ese es un discurso que dentro de la ecología política está muy presente y que dentro del mundo sindical, teniendo en cuenta que es difícil porque teniendo en cuenta que vivimos en un modelo capitalista en el que estamos obligados a pagar unos servicios, a pagar unas viviendas, vamos, para sobrevivir básicamente, un modelo que en mi opinión, y ya te digo, insisto que esto es opinión personal, no es que esté agotado, pero hay que buscar otro modelo. Un modelo que haga más felices a las personas, que nos haga también convivir con nuestro planeta, ¿no? Es un modelo. Como tú decías, ¿no? Que hay una contradicción ahí que los sindicatos todavía no han conseguido hacer. Como decir, se necesita reducir. Si nosotros como militantes ecologistas pensamos que se necesita reducir el tiempo de trabajo, el tiempo laboral, ¿cómo un sindicato puede introducir eso en...? Claro, es que lo que quiere ahí es que haya trabajo. Sí, lo que pasa que ahí vamos a tener un combate y el combate se va... El problema es que, por desgracia, sigue existiendo el conflicto capital-trabajo. O sea, en el siglo XXI sigue existiendo. De otra manera, más sutil, pero sigue existiendo, ¿no? Cuando... No, ahora los trabajadores que trabajan desde casa, porque son autónomos dependientes, bueno, pues trabajan horas indecentes, ¿no? También para un salario que no se adecua de lo que tenemos, lo ideal que sería, pues que ese tipo de el tipo de empleos verdes, por ejemplo, tuvieran un valor añadido, es decir, hay que dar valor al trabajo. Ese es el problema, no se da el valor real que tiene el trabajo y por lo tanto, claro, los salarios no dan para vivir prácticamente, ¿no? Entonces esa es una realidad que tenemos que combatir. Es un debate muy, te insisto, no es un debate que dentro de Comisiones Obreras estaba bastante vivo, creo que debería de serlo más todavía, pero es un debate que se está teniendo a nivel mundial, o sea, los sindicatos mundiales a los que nosotros estamos afiliados desde hace años ya venimos organizando esta necesidad de cambio. Y claro, hay dificultades. Y las dificultades vienen pues porque por el miedo a lo desconocido, pues por lo que también es normal. O sea, si yo soy un trabajador, yo lo que quiero es tener un salario para subsistir, ¿no? Para el día de mañana. Y por eso ahí lo enlazamos siempre con la transición justa de la que te hablaba. O sea, no puede ser que un modelo que es el que queremos, un modelo sostenible, un modelo basado en la ecología política, vaya en detrimento de las personas y de los trabajadores, tiene que ir acompañado. Ahí el papel de los sindicatos va a ser fundamental también, porque inevitablemente vamos a tener que combatir a quienes de esto ya están haciendo un negocio, y lo estamos viendo, las grandes multinacionales, con el tema de las renovables, o sea, hay que fomentar otros modelos también de producción, ¿no? Las grandes empresas que van a utilizar la urgencia también del cambio y las necesidades de cambio para imponernos cosas horribles, seguramente. Al final, más precariedad porque el clima lo necesita, ¿no? Sí, claro, y eso es lo que, pues, por eso es por lo que no podemos pasar. Es decir, no es de rigor o no sería de rigor que, por ejemplo, una empresa o una multinacional que crease ahora, yo qué sé, por poner un ejemplo, las renovables o la energía solar, ¿no? La gran empresa, no sé qué, no diera valor al trabajo y a los trabajadores, pues, les tuviesen unas condiciones como si fuera, ¿no? Hay que dar un valor al trabajo. Eso es lo que no va a ser admisible. Yo creo que ahí vamos a tener un reto importantísimo por delante. Como personas, como trabajadores, como seres que vivimos en este planeta y que queremos un futuro para los que vienen detrás, para nosotros también. Y que es que además estamos hablando de que esto ya no es un juego. O sea, ya más allá del tema de ecología política, sino estamos hablando de que es que vamos a parir, es que suben dos grados las temperaturas, ¿no? Que es que esto es una cuestión de supervivencia, no es ningún juego. Me temo que como, bueno, no soy pesimista, pero a veces, no sé, el ser humano como que hasta que no lo tienen, hasta que no ve las orejas al lobo no reacciona, ¿no? Creo que ya se están haciendo grandes cosas en muchas ciudades del mundo, europeas fundamentalmente, pero no es suficiente, es lo que te decía, aquellos países que están emergiendo, pues tienen todavía modelos, o sea, nosotros les vendemos los camiones, por ejemplo, que ya no nos sirven, ¿no? O los... los aviones que ya quedan obsoletos y que son altamente contaminantes. ¿Tendremos que ayudar a esos países a que reduzcan su huella de carbono? También tenemos una responsabilidad política ahí, ¿no? Y ayudar a los trabajadores a que también pues entiendan que esto va todo vinculado. No sé, es complicado, pero bueno, yo creo que tenemos ese reto por delante. A ver qué tal. Pues muchísimas gracias por esta charla que me ha parecido muy interesante. Nada, muchísimas de nada.